Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 18 de diciembre. El delegado de tráfico del Ayuntamiento de Ubrique, Víctor Chávez, ha dado a conocer la intención de colocar diferentes resaltos en el sentido de bajada de la avenida Jesulín de Ubrique con el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos que circulan hacia la barriada Mirasierra. Los operarios van a dibujar una línea continua en ese tramo de calzada, por lo que se solicita a los conductores el que respeten las normas de circulación. Además, el delegado de tráfico ha anunciado que durante las próximas semanas se van a llevar a cabo campañas de control de los índices de alcoholemia y de velocidad. Bueno, sí, pues los cambios así más que se pueden ver en estos últimos días en las calles de la localidad, pues sí, apreciar algunos pasos de peatones que se están llevando al repintado. También se está llevando un repintado en la zona del Hipersol, bajando hacia la avenida Jesulín de Ubrique, donde se están poniendo una serie de resaltos, ¿no? Para ver si así pues podemos arreglar un poco la problemática que hay de velocidad de los vehículos que van hacia abajo y los problemas que tienen esos vecinos. Por tanto, estamos poniendo unos resaltos allí para disminuir la velocidad y resaltar que va a ir una línea continua para que no se pueda acceder al otro carril. Lo digo porque el resalto solamente irá a la parte derecha bajando para no obstaculizar o no dañar lo que es la circulación a los camiones que vienen ascendiendo desde la parte de Mirasierra. Si te metes en el carril contrario, estás invadiendo el carril y por lo tanto pues estás cometiendo una infracción, ¿no? Se está pintando una línea continua para ello, para delimitar lo que son los dos carriles, y por eso mismo pues está puesto en un solo sentido, para no obstaculizar la marcha de los que vienen ascendiendo y por supuesto que si esquivamos lo que son los resaltos estos, estamos, como ya te he dicho, invadiendo el sentido contrario, ya no solo con el peligro que conlleva a quien lo haga, sino también el peligro evidente que le conlleva al vehículo que venga ascendiendo. Por tanto, ya es mucho o muchas veces los problemas que hemos tratado aquí, que ya se trata más de concienciación que de regulación, ¿no? Por tanto, ya te digo que por eso está puesto en un lado y va también acondicionado con una línea continua. Siempre se intenta evitar, pero si están puestos los resaltos es precisamente para eso, ¿no? Para disminuir la velocidad y evitar riesgo, ¿no? Hemos estudiado diferentes modelos en ese sitio, que es en lo que es la cuesta de la avenida de Zulín. Y ya te digo, si poníamos en la totalidad, pues iba a haber una problemática para estos vehículos o camiones que vienen cargados y tendrían que disminuir la velocidad. Y es un sitio donde realmente pues cuesta a estos vehículos un poco de arrancar, y creo que si lo hiciéramos así, pues lo que estaríamos un poco fastidiando a la circulación a estos. Sí. Falta también de que nos lleguen distintos espejos, bien sabido, ¿no? Que ha sido una señal bastante afectada por todo, ¿no? Y creo que también sirve bastante para un poco dinamizar la circulación en distintos sitios de la población. También es bastante la demanda, que son algunas más demandas de espejos en distintos puntos conflictivos, y queremos saciarla con esta nueva entrega que nos tienen que hacer de estos espejos. Lo que es novedades, pues ya sí había dicho otras veces, pero por falta de material estamos ya a la expensa de poner lo que es un bucle o una sola dirección en la zona de la avenida de Sierra de Ubrique. Bueno, esperemos que podamos hacerlo bastante pronto. Y por otro tema de tráfico y policía, pues bueno, también decir que se están llevando distintos controles, algunos nocturnos, ¿no?, para aquellos vehículos que circulan a grandes velocidades o que no tengan su documentación en regla, que tengan un ruido más elevado de lo permitido. Y bueno, también pues vamos a llevar una pequeña campaña de control de alcoholemia en estos días más conflictivos. Cambiamos de asunto. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ultima la organización del 14º Belén Viviente, que se celebra este sábado, día 20 de diciembre. Durante la tarde de mañana viernes se instalarán los diferentes puestos del mercado en la Plaza de la Verdura, los cuales estrenan este año nuevos toldos. El trabajo de montaje y recreación continuará durante toda la mañana del sábado, para que el Belén 2014 abra sus puertas al público a las 6 de la tarde. Sí, esa mañana primero se transportan las cosas. Llevamos ya unos años que el viernes por la noche dejamos montar los puestos en la Plaza La Verdura, que son las estructuras de hierro, ¿no? Eso nos facilita muchísimo. Y este año nos estrenamos toldo en esos puestos. El ayuntamiento nos ha pagado la tela y lo ha confeccionado gente de la Asociación de Vecinos. Entonces eso nos va a facilitar mucho el montaje. Además, son preciosos, guardando un poco el estilo de, hombre, porque a mí me dejan los pongo de lunares, pero no, guardamos un poco las listas, la forma de los tejidos de aquel tiempo, ¿no? Eso nos va a facilitar mucho. Entonces el viernes por la noche instalamos todo eso. El sábado por la mañana desde las 8 empezamos con el traslado de las cosas grandes, de las cosas que pesan, de los pebeteros, de cosas así más pesadas y que hay que ponerlas, de pasar las cosas para el huerto, cosas que pesan, ¿no? Y ahora, a partir de las 2:30, bueno, antes, a las 11:30, a las 12, ya cada uno está montando los puestos. Cada persona que lo anterior es como un trabajo común entre todos, pero a partir de esa hora ya cada uno en la carnicería se pone a montar por dentro su carnicería, la perfumería se pone a montar la perfumería, ¿no?, ya que están las estructuras. Y después, a partir de las 3 de la tarde o cosas así, algunas personas nos encargamos de ir echando un poco de paja en los rincones, es decir, dar la ambientación que falta. Sí, es verdad que lo que tú me preguntabas, lo de disfrazar todo el barrio, eso entra en esa primera parte de la mañana. Pero en esa última también nos seguimos dando cuenta que aparece, uy, aquí se nos ha olvidado tapar esta puerta, uy, aquí se nos ha olvidado, y eso siempre hay un grupillo de 4 o 5 personas que están ellos. Uh-huh. Después hay otra tarea muy simpática, lo digo porque intervienen niños, todos los años hay un grupillo de 6, 8, 10 o 12 críos que están para ayudarnos a montar, que son los críos del barrio, ¿no?, y algunos amigos. Y esos están todo el tiempo, hay que llevar lentisco, ¿a dónde? Allá arriba. Imagina los niños dejándolo con ramas por aquellas calles, con palos, lo disfrutan un montón. Y la verdad es que nos hacen un gran trabajo, ¿eh? Nos hacen un gran trabajo. Entonces, así sería la composición de cómo montamos el Belén. Primero un trabajo de todos en común, después cada uno con su puesto y después los detalles. Le pedíamos al servicio del ayuntamiento de albañiles que nos hicieran unos círculos en el suelo. Pero con el tiempo hemos ido superando esas etapas y buscando lo más cómodo, porque después para pagarlas, para muchas cosas, nos han hecho una especie de, ¿qué te diría yo?, una estructura de hierro, como unas arcas, donde ahí se encienden los fuegos, no los de las comidas, sino los que ponemos por la calle para que dé ambiente calentito al Belén, ¿no? Entonces, eso después es muy fácil de retirar. Y después los demás, esos son los que llevan leña, porque hay algunos de los fuegos ya que le hemos ido metiendo butano, porque con la leña nos moríamos. Ahora hay cosas como los pinchitos que no le pueden meter butano, que tiene que ser carbón, ¿no? Sí. Entonces hay fuegos en concreto, los de las tortas y los de los buñuelos, que ya desde hace unos años para acá hemos puesto un butano. Ahora por lo menos influye mucho, si hace mucho frío ni el butano tira bien, hay que reconocerlo también, pero es distinto. Agradecer algunas cosillas, pero policía, bioreciclaje, agua justique, nutres pantanera, porque ya no es solo por la presencia ahí, sino también es por el hecho de que están con ganas, que no están en plan de decir, uf, estamos cubriendo el servicio, ¿no? Sino están junto a nosotros, la policía da muchas vueltas, se acerca a los puestos, charla con nosotros. Entonces, nuestro agradecimiento desde aquí, ¿no? Después también a Radio Brique tenemos que agradecerle pues, esta difusión. Yo creo que sin vosotros no tendríamos mucho del portal tampoco, ¿no? Si andan ese vecino en concreto, por ejemplo, la Arrabal, siempre está ahí dispuesta a echarnos una mano a los vecinos por la paciencia que tienen con nosotros de que le transformamos las puertas. Uh-huh. Y a esos niños, ese grupo de críos que está siempre por ahí corriendo alrededor nuestra y que les encanta colaborar y que yo confío en que sean el futuro del portal de Belén el día de mañana, ¿no? Entonces todo eso se me olvidará seguro, gente. Pero desde aquí el agradecimiento a todos ellos. Por otro lado, la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y María Santísima de la Esperanza ha organizado para hoy jueves, con motivo de la festividad de la expectación, una función solemne en honor a María Santísima de la Esperanza. Dará comienzo a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O. En este mismo acto se procederá a la toma de posesión de la Junta de Gobierno de la agrupación parroquial, donde de nuevo Cristóbal Franco Sevilla ha sido reelegido por unanimidad como hermano mayor. Del mismo modo, durante toda la jornada, la imagen de la Virgen de la Esperanza se encuentra en la parroquia en solemne besamanos. Pues sí, como bien tú has estado comentando, se celebraron el pasado día 10 de diciembre, dentro del Cabildo General de Hermanos, se celebraron las elecciones a lo que es la presidencia de la agrupación parroquial. La única candidatura que se presentó fue la de Francisco Cristóbal Franco Sevilla. Se sometió a la votación dos tipos de papeletas, una papeleta donde era sí a la candidatura de Francisco Cristóbal Franco Sevilla o voto en blanco para aquellas personas que no quisieran esta candidatura o tuvieran sus dudas con respecto a la candidatura. Se procedió a la votación y el resultado final fue de nuevo reelegido con Francisco Cristóbal Franco Sevilla como hermano mayor por unanimidad, con todos los votos a favor. En torno a 70 hermanos, y todos los hermanos pues ratificaron lo que es la candidatura de Francisco Cristóbal Franco Sevilla, que vuelve a ser hermano mayor por un plazo de un año. Desde esta noche, hoy 18 de diciembre, día de Nuestra Señora de la Esperanza, que la Junta de Gobierno toma posesión de sus cargos y es embestida, hasta el día 1 de diciembre de 2015, que se tendrán que volver a convocar elecciones y se celebrarán pues el año que viene, antes del día 18 de diciembre, que es cuando a partir de hace dos o tres años se está tomando lo que es posesión de los cargos. Son los mismos 14 miembros, van a repetir de momento en los cargos. Si nos comentó nosotros el hermano mayor, la misma noche que, vamos, él tuvo unas palabras allí para todos los hermanos, para toda la gente que participaron de estas elecciones, si iba a hacer alguna modificación que otra, algunos cargos, creo que es mayordomo, prioste, algunas modificaciones, pero prácticamente contando con el mismo personal, con las mismas 14 personas que han compuesto la Junta de Gobierno. Y él nos comentó que él, como hermano mayor que volvía a salir, y en vista que estamos a la espera de que posiblemente se produzca el nombramiento de hermandad más tarde o más temprano, su intención era que la Junta de Gobierno, que había llevado, digamos, el destino de esta agrupación como agrupación todo este tiempo, pues fuera la misma y repitiera hasta el nombramiento de hermandad. Y una vez que se produzca lo que es el nombramiento de hermandad, el día que se produzca, sea dentro de un año, sea dos años, o sea en un periodo más corto de plazo, pues como se tendrán que celebrar ya nuevas elecciones y ahí se tendrá que formar una junta definitiva de hermandad, y esta ya sería para 4 años, pues a raíz de ahí, pues ya se pondrían los cargos, las candidaturas que se presentaran. Pero su intención era de mantener la misma junta, al menos hasta el nombramiento de hermandad, que era la junta que había estado, digamos, luchando por llegar hasta ese punto. El besamanos comenzaba esta mañana a las 9 de la mañana, se abría lo que es las puertas de la parroquia, y nuestra imagen titular de María Santísima de la Esperanza, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche prácticamente, y de forma ininterrumpida, pues va a estar expuesta en solemne besamanos para que todos los fieles devotos, cofrades de Ubrique y el pueblo en general, pues puedan pasar a las plantas de Nuestra Señora. Y a las 9 de la noche, una vez que finalice lo que va a ser el solemne besamanos, tendrá lugar la función principal, que estará en este caso, digamos, oficiada por nuestro párroco y director espiritual, don Roberto Romero Parello, y estará acompañada por el coro de voces infantiles, por lo que es el coro parroquial. Y dentro de esta propia función principal, una vez finalizada la homilía de nuestro párroco, pues se procederá a lo que es a la toma de posesión de los cargos de la Junta de Gobierno. Y también en esta se quiere aprovechar también dentro de la función para imponerle a la Virgen de la Esperanza la medalla que nos cedió la Hermandad de Castilleja de la Cuesta, de la Hermandad de Sevilla, de María Santísima de la Inmaculada Concepción. Desde aquí invitar a todo el pueblo ubrique y a todos los hermanos y cofrades en general a pasar hoy por la parroquia de Nuestra Señora de la O ante las plantas de Nuestra Señora, y así pues tengan bien de acompañarnos a partir de las 9 de la noche en la función que se va a oficiar en honor a Nuestra Santísima Virgen de la Esperanza, segunda titular de la agrupación parroquial. Y para finalizar, destacamos que el jurado del 14º concurso de Crismas Casa de la Juventud ha concedido el primer premio al trabajo presentado por la ubriqueña Alejandra Villanueva García, alumna de segundo de primaria del Colegio Víctor de la Serna. Su dibujo será el utilizado por el Ayuntamiento de Ubrique para la edición de las felicitaciones de Navidad. En esta edición del concurso de Crismas se han presentado un total de 517 trabajos. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves 18 de diciembre. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.